Son las 7 de la tarde. Es 19 de marzo de 2018. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¡Qué energía, qué energía! Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash que nos escuchan a través del 105 de la FM. Si están en Gijón, si están ya un poco más para allá de Porcello, todavía no, pero estamos trabajando en ese aspecto. Si están en Somío, tampoco, pero no nos interesa mucho tampoco esa gente. Y si... Sí, sí, esto es así, Borja, así. Y luego también, si están en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar por la aplicación de Radio Crash, si funciona, y por el TuneIn, y por el streaming de radiocrash.org, y los podcasts también, ¿no? Uh-huh, eso es. Y hoy, Borja, veo que en el estudio no estás solo, porque te acompaña nada más y nada menos que el Stan Lee de Quintes, podemos decir. La única persona capaz de decirle a Bruce Springsteen que ese acorde mal, señor mayor. Sí, Gonzalo... puede decir, por ejemplo, también a Garth Ennis que ese brazo está demasiado... torcido. No es anatómicamente correcto, por ejemplo. Que en eso estabais ahora, ¿eh? Sí, que sí, estaba sí, yo viendo sí, ahí. Sí, sí, sí. Gonzalo Martínez de Asbury Park, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué me cambias de micro? No, el 3, sí, sí, muy bien, muy bien. Pero yo te había mirado el 2. No, no. Es que, no sé, hoy voy de impar. Sí, y pasa. Bueno, Borja. Más de primo. Tú, el azote de los videoclubs. Solo tenía un adjetivo. Bueno, pues un placer. Después de este parón de 2 semanas sin programa, capachao, volvemos con mucha energía. Y tenemos un programa así un poco, no sabemos qué hablar. Y coincidió que estoy leyendo un libro de Jus Palacios, que editado en 1999. Que somos fans de Jus Palacios, y sobre todo su manera de ver el cine y eso, la guaremanía y todo eso. Pero este libro que le ocupas habla de psicokillers. No lo acabé todavía, voy por la mitad, pero vamos, hoy vamos a dedicar un poco el programa a estas personas que crean tanta repudio, tanta aversión, pero causa también una cierta admiración y sorpresa y devoción por muchas personas, ¿no? Sí, bueno, devoción, no, desde el sentido de, bueno, que te llama un poco la curiosidad. Sí, no sé si morillo. No sé si llegaste a decir un lunes más. Un lunes más. Un lunes más, ¿no? Cinefagia. Un lunes más, eso es. Hoy contamos excepcionalmente, aunque últimamente es bastante habitual, con la presencia de Gonzalo, que casualmente se pasaba por aquí y tenía datos sobre las películas de las que íbamos a hablar. Y nada, como siempre, el formato clásico de Cinefagia, que ya echábamos de menos después de estas 2 semanas, un poco aquí a nuestra bola. Bueno, hoy dejamos que se ponga Gonzalo ahí también con nosotros. Teníamos una tertulia bastante animada en la previa. Espero que estéis pues a la misma altura, que no os dé miedo, que no os dé vértigo la radio en directo. Yo creo que no. No salen las palabras. Dando datos, dando palos también. Os veía ahí muy animados, incluso bailando los temas que suenan aquí en Radio Crash, en la previa de Cinefagia. O sea que os quiero ver ahí, en el ajillo. Así que empezar con la actualidad, ¿no? Bueno, como siempre, un poco. Pues en la actualidad vamos a hacer un pequeño repaso a la taquilla y vemos aquí lo último de Jennifer Lawrence. Hoy miré la cartelera y me quedé un poco chafado. Sí, sí, la verdad que no hay ningún estreno así muy relevante. Es cierto que Gorrión Rojo está cosechando bastantes buenas críticas de público y de crítica especializada. Uh-huh. La forma del agua sigue ahí bastante imparable, ¿no? Se estrenó el nuevo Tomb Raider. lo nuevo de esta heroína llevada de videojuego, llevada a la gran pantalla, con una Alicia Vikander con una anatomía quizás más dentro de los cánones normales, dejando un poco de lado a Lara Croft de Angelina Jolie. Y después también vemos aquí Sin Rodeos, esta comedia española. Después de los Oscars siempre hay una especie de escasez, ¿no?, de títulos. Gastaron todo antes de los premios. Y bueno, pues no hay grandes estrenos. Aunque bueno, a la venida de la Semana Santa hay un biopic aquí sobre María Magdalena con un Joaquín Phoenix que bueno, puede estar bastante bien. Sí, a mí me llamó la atención esa película de María Magdalena. Es una película, Borja, yo no sé si es seria o es... Es seria. Sí, sí, sí. O sea, estamos viendo quizá un punto de vista de la figura bíblica, así al estilo, no sé, Mel Gibson cuando Jesucristo. No lo sé si es en ese tono irá la película, pero cierto es que bueno, María Magdalena siempre fue una figura bíblica bastante relegada a un segundo plano, y vemos que en los últimos tiempos está cobrando una importancia más grande, ¿no? Aquí en... Y vemos esta María Magdalena que bueno, habrá que echarle un vistazo. Bueno, es que tú explícalo, ponte en el papel de María Magdalena. Vete a casa y explica eso. Durante mucho tiempo incluso hubo gente que negó, ¿no?, la existencia del personaje, digamos, como personaje histórico como en la vida de Jesús, ¿no? Además creo que solo aparecen solo en uno de los testamentos, ¿no? Me parece, o sea, quién. Seguramente el personaje sea una amalgama de distintas mujeres que estarían, digamos, entre esos discípulos de Jesucristo. Sí, bueno, mira, tengo aquí ahora puesto la ficha adelante y me hace gracia, por supuesto. Siempre en las críticas el primero es Boyero, ¿eh? Sí. Y Boyero dice: la idea es curiosa y el desarrollo insufrible. Te puedes quedar frito varias veces en el camino que va desde Mesías hasta hacia Jerusalén. Mara es una actriz notable, sugerente, sobria, pero su presencia tampoco alivia en el medio de todo ese aburrimiento. Dice aquí el amigo Carlos Boyero que no trago por ahí. Bueno, pues sabemos cómo es Boyero, pues, ¿no? Pues sabemos cómo es Boyero, ¿no? La película de Segura, Borja, está teniendo éxito de... Sí, bastante, de taquilla. Bastante, sí, sí, sí. Es la de María León, la de Paco León, ¿no? Esa es La Tribu. Ah, la de Sin Rodeos. Sí. Sí, pues está en tercer lugar de la taquilla. ¿Mm? Bueno, bastante bastante bien. Bueno, no a la altura de los Torrente, ¿no? No, evidentemente, uh-huh. pero bueno, no está mal, no está mal para bueno, ser bueno. Una película de Santiago Segura. Bien, bien. Uh-huh. Más cosas, Borja. Pues nada, poco más tengo de novedades. Estrenó lo último de Annihilation, que hablábamos mucho de esta película, uh-huh. del autor de Ex Machina. Y la verdad que hubo una especie de... Leí una noticia sobre por qué se estrenó en Netflix directamente y no se estrenó en salas como tenían previsto. Y por lo visto hubo una discrepancia entre productores y dirección, en lo cual los productores veían un final demasiado oscuro, demasiado raro quizás, pero no se doblegó el director ante esas imposiciones y finalmente... se pudo estrenar en Netflix y bueno, pues con unos resultados que creo que son bastante positivos, ¿no, Gonzalo? ¿Tú qué viste? Sí, a mí la verdad es que me gustó bastante. Además, yo creo que es una película que, bueno, en principio empieza siendo una película más de ciencia ficción, pero el final tiene ahí alguna connotación, digamos, más filosófica incluso, ¿no? O sea, no como estas películas que ya enseguida, no sé, como por ejemplo a mí me pasó con La Llegada, ¿no? Que enseguida se veía que iba a haber ahí un trasfondo, algo más allá, ¿no? Y, no, aquí, bueno, yo veo la cosa más natural, menos forzada que por ejemplo en La Llegada. Una película que yo recomiendo, ¿eh? Lo que no sabía, mira, que no se había llegado a estrenar en salas. Yo creo que fue algo así, alguna discrepancia. Bueno, cuenta con una Natalie Portman que siempre está bien para mí. Para ti y para todo el mundo. Oscar Isaac, que lo recordaremos que hace el piloto de sí, Star Wars. Uh-huh. Que aunque aquí no tiene un papel así de muchos minutos, hace algo muchísimo más interesante que en la última de Star Wars. Por lo menos sabe de qué está haciendo. Oscar Isaac, que es muy criticado, como tú dices, por la última película de Star Wars, yo lo reivindico. Todo es criticado de Star Wars. Sí, hombre, pero claro. Es que si no. Yo lo reivindico como actor en esta película y la anterior de Alex Garland. Me parece que es un machina. Sí, un actor con carisma. Es muy buen actor. Sí, muy buen actor. Sí, sí. Pasa eso, que si le das un guión que no tiene ni pies ni cabezas lo que hace el personaje en la película, pues normal, que sea ridículo. Es ridículo. Tanto él como el Gleeson, ¿cómo se llama? El hijo de Donald Gleeson. Bueno. Gleeson, el que hace de las tropas. El pelirrojo. Ese en la película de Star Wars hace un papel totalmente pueril, ñoño y fuera de contexto. Hace una especie de gran dictador, pero vamos, sí, una vaqueta. Como una parodia. Una parodia de sí mismo, sí. Uh-huh. Y sin embargo lo vemos en películas como Una cuestión de tiempo, una Ex Machina también. Sí, propio... y es un actor tremendo, vamos. Uh-huh. También está Jennifer Jason Leigh, que está recobrando mucho ¿sí? protagonismo en los últimos tiempos. A sus 56 años. Sí, le está viniendo la fama tarde. Por cierto, ¿y quién la hizo despegar un poco? Nosotros, claro. Desde que hablamos de su padre. Ah, bueno, yo decía Tarantino, pero vaya. Bueno, nosotros también, venga, vale. Pues hablamos de Big Morrow. Crezcamos. Cuando murió ahí en esa cara B. Y a partir de ahí fue todo Jennifer Jason Leigh. Fue cuando la llamó Tarantino, de hecho. Sí. Una vez que escuchó Cinefagia. Somos ahí... un poco egocentristas en ese aspecto, sí. ¿No? Bueno, pasan cosas y pensamos que es por nosotros y bueno, nos gusta crecernos. Tenemos ¿no? un punto ahí autorreferencial y psicótico. ¿Psicótico? Sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, hoy no tenemos las recomendaciones del Seréfilo, pero bueno. Como bien estáis recomendando, pues tanto películas, y yo no sé si queréis recomendar también alguna serie que últimamente estéis viendo. La última serie que vi fue... El séptimo arte barra B, punto B. Sí. Pues hablando un poco de Jennifer Jason Leigh... te lo tenéis preparado ahí, ¿eh? No, surgió. Oh, casualidad. No sabía que su padre era Big Morrow. Y se va mal con él. Ah. Ojo, de algo te sirvió ojo, ir a... Ojo, Gonzalo... Página. Aprendiendo con además lo dice como un poco ahí como mira, me sorprendes, sí. Eres bueno chico, sí. No tenía ni idea. Ahí está. Pues hablando de Jennifer Jason Leigh, hay una serie de Netflix que se llama Atípico, que trata un poco de es un chico Asperger tiene una personalidad en el espectro autista. Y vemos un poco cómo se relaciona tanto él con su familia, con el ambiente en que le rodea, en el instituto. Además, Jennifer Jason Leigh también hace un papel así muy ambiguo, un poco que juega a dos bandas, también tampoco sin hacer spoiler, y que está muy bien, ¿no? Y cómo relata el chico la problemática de ser un Asperger en una sociedad que quizá no le acepte tal como es, está bastante bien logrado. Uh-huh. Atípico. Atípico, pues ahí está, Gonzalo. No sé si tú quieres recomendar algo y nos vamos directamente al clásico. Antes, algo dijiste, no sé qué película habías visto. Bueno, sí, había visto la película de Natalie Portman, que me lo había pasado muy bien. Esa sí, esa la recomiendo, mira. Bueno, pues esa es la recomendación. Y además te sale más barato hacerte un mes de. Unos cuantos meses de Netflix que ir un día al cine. O sea, es acojonante. Sí, es verdad, pero. El mundo al revés, señores. Pero que estamos notando la falta de películas en Netflix también, ¿eh? El otro día hablamos un poco de hacer un parón en Netflix y meterse un poco a Filmin también, Borja. No, un poco no. De publi aquí dentro. Y atentos, de Radio Gras, y atentos no porque ahora todas estas plataformas se van a llevar un zasca porque Marvel Comics va a tener plataforma o propia plataforma. Yo no sé si la va a tener en conjunto con todo lo demás de Disney, pero sé que todas las series, películas y tal de Marvel van a estar en su plataforma. Anda. DC Comics me parece que también está. Warner está pensando lo mismo con sus series de televisión, sus lanzamientos directos de animación en DVD y tal. Y así que yo no sé después si el material que tenían en otras plataformas como Netflix, en el caso de todo lo de Marvel y demás, si se seguirá ahí o será ya contenido exclusivo de la plataforma de Marvel Comics. Bueno, yo el otro día me metí en el catálogo de Filmin y la verdad es que quedé sorprendido. Por ejemplo, la película que pusimos, la última de las ¿cómo es? Matinales de cine, tenemos ahí el cartel, lo tuve que mirar que no me acordaba, y estaba Atlantic City, estaba en Filmin, una película de 1986, además de títulos bastante alternativos, pues oye, también tiene algo de cine clásico, así que nada, yo os socializaré mi contraseña y así le dais un poco, echéis un ojo a ver qué os parece. Vale. ¿Te imaginas que la digo en directo? Venga. No. Sí, la voy a decir. No, hombre, Jairo, no seas tonto. Jairo, ¿pero qué dices? Pero, hombre, que no. Joder. No, ¿sabes por qué no la digo en directo? Porque tengo la... Pero la voy a cambiar, Borja. En serio. Es que tengo la contraseña que uso para todo. La tengo pequeña. Pero la voy a cambiar. No. A ver, escucha. El usuario de Filmin. Y luego igual la gente entra. Y así comprobamos igual, también. Luego te cambia. Oye, y si alguien te voy cambia a la contraseña. Espera, y si alguien te cambia a ti la contraseña, eso es. En este periodo de minutos, ya, joder, no se puede jugar con fuego. No se puede jugar pero con yo con creo fuego. En la honradez de los oyentes no, de Radio pues Crash. Pues yo no. No, porque son un reflejo de la gente de Radio Crash. Pero no puedo hacer una contraseña que sea auto. Joder, da igual. Bueno, total. Tengo otra recomendación. Ahora está todo el mundo ahí con la tengo pequeña, a ver si entra. Tengo una recomendación que fue un descubrimiento, redescubrimiento, una película de Robert Mulligan del 72 que se llama El Otro. Y bueno, cuenta la historia de un niño ahí que tiene una especie de gemelo, juega con él y bueno, y pasan cosas raras. Robert Mulligan, que es un director bastante famoso, hizo una película en la que se basó a Menabar para hacer Los Otros. Y está estrenada también en Netflix. Y bueno, queremos eso, destacar un poco la cosa de que estrenen películas de sí, míticas, ¿no? De antaño. Esta película es del 72 y es un auténtico clásico. Sí, cierto. Bueno, banda sonora de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, por cierto. Tico, sí. Para ti, Gonzalo, que eres un. Hombre, Jerry Goldsmith, que son de estos que al final. También, a ver, como todos, ¿eh? Acaban teniendo negros y... Pues el caramelín para que, se enoje ahí, Borja, ¿eh? No sé, el otro día hablábamos de... Salía el nombre de James Horner, que era, pero bueno, uno de los títulos primerizos, ¿no? Pero eso, al final, por ejemplo, en la última de los siete magníficos, en esta última revisión del clásico, pues la banda sonora la habían hecho, digamos, los que eran los colaboradores habituales de James Horner. Que era el que iba a encargar en teoría de la banda sonora. Así que yo esto de las bandas sonoras nunca me quedará muy muy claro, ¿eh? Si al final esto es como una marca, ¿eh? Es como John Williams INC. Pero bueno, no quita que bueno, a ver, Jerry Goldsmith tiene bandas sonoras estupendas. Pues sí. Bueno, vamos a pasar ya al clásico no tan popular, después de este... Justo hoy, Borja, hoy hasta el cuarto, la sección de actualidad, que es como tiene que ir el programa, hasta el cuarto, esa primera parte. No sin antes reseñar la píldora que nos dejó Susan Sarandon para el Día de la Mujer, ¿no? Hablando un poco, todas esas polémicas sobre... Surgieron polémicas, la actriz debe cobrar lo mismo que un hombre. Polémica totalmente inútil, ¿no, Borja? No te eches para atrás. Entra al micro y opina. ¿Qué tengo que decir, Jairo? No, ¿qué tengo que decir? No, sobre el debate que hubo ese día, sobre el 8M y tal. En la calle, las mujeres hablaron de sus derechos, los hombres también. Vale, pero ese día Susan Sarandon dijo, bueno, aparte de, por supuesto, reclamar lo que es suyo como igual a igual, relató que durante la producción... de 1998, Al caer el sol, con Paul Newman. Una película muy recomendable. Ah, sí, ya sé lo que quieres decir. Claro. No estabas leyendo la escaleta, Borja. No. Cago en la leche. Estaba pensando en mis cosas. Bueno, pues Newman dio un paso al frente y ofreció parte de su sueldo, según palabras de la actriz, a la vez que añadió que Newman, con el que trabajó más, o sea, con más de 60 películas en sus espaldas, que era una joya de persona, decía Susan Sarandon. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Qué rabia da Paul Newman, ¿no? Además de guaperas el tío, encima de un chaval. Sí. Da asco esa gente, ¿eh? Porque nos dejan el resto de los hombres fatal. No, es un ejemplo para los demás hombres, Gonzalo. Hombre, si yo a mí me gustaría tener mi empresa de salsas y que toda la pasta fuese para los pobres. Hay que conseguir... Pero para llegar a tener la empresa de salsas hay que tener ya mucha pasta. Hay que tener objetivos alcanzables, ¿no? Yo creo que en nuestro caso está más cerca Henry Lee Lucas, que es nuestro protagonista de la cara B, antes que Paul Newman. Que sois un poco burros, ¿eh? Sí, gracias. Sí, porque yo os iba para un camino que yo sé que es bastante muy alcanzable para vosotros. El paso atrás que dio Paul Newman... Es el ejemplo que todos tienen que seguir. Está. Es fácil. No, yo creo que no debe dar un paso atrás. Tiene un paso adelante. Tiene que dar un paso adelante la mujer. No, y él. Y un paso atrás el hombre. No, que sí, se igualen todo. Bueno, no, pero si no fuera. Si no, hay que igualar por arriba, Jairo. Si no fuera por el hombre, hay más casos. Que da el paso atrás. Hay más, hay más casos destacables a este respecto en los que no es el beneficio es hombre y es mujer, ¿no? Hay varios. Por ejemplo, yo creo que fue este Robert Downey Jr. el que hace unos años no solo negoció su contrato por todo el tema de los Vengadores, sino que también renegoció los contratos de sus compañeros, ¿no? Como diciendo, si a ellos no les veis un tanto por ciento, conmigo no contáis. No, pues, ¿no? Hay que jugar, o sea, por arriba. Sí, uh-huh. Pero el paso a la, pero el, ese paso lo tiene que dar el hombre, Borja. No que él se no es que se rebajara el sueldo, sino que él hiciera que se igualara, bueno, por bien, arriba. El gesto, eso, el eso, gesto, eso, el gesto para arriba, sí, sí. Y el salario para arriba. Por cierto, eso. La película esta que hablabas de Susan Sarandon y Paul Newman está, es muy recomendable. Además, Gene Hackman es la otra gran estrella de la película. Y yo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es la última película en la que vi a Gene Hackman. ¿Sí? No recuerdo ninguna otra, vamos. Míralo, Borja, mientras hacemos la pausa. Porque Sin Perdón es anterior y... Bueno, pues eso. Bueno, aquí, dicho, como parafraseando un poco a Broncano... Imitar a Paul Newman. Tres pollas viejas hablando de feminismo. No, hombre, no, tampoco es eso. No. Habrá tiempo para todo aquí en Cinefagia. Darnos tiempo. Habrá muchos temas. Seguimos, escuchamos un tema hoy. La banda sonora viene bien. Viene ya un poco de lo que va el programa, ¿eh, Borja? Un poco ahí... Sí. Preludio. A ver si nos estropea la publi. Siempre ando el coñazo. Ya en el clásico no tan popular, y mira, me están recordando ahora, atención, el giro inesperado, yo os pongo el caramelín ahí para quedar bien como paisanos hablando de Paul Newman y su gesto, y yo digo que la publicidad es un coñazo, y decir que algo es un coñazo está mal dicho. Micromachismo, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Qué os parece? Pues a partir de ahora di es la un turra, pollazo. No, tampoco. Peor todavía me lo pones. Bueno, dicho lo cual, entramos ya en lo que es el clásico no tan popular, y hablamos de gente. Nosotros estamos mal, pero la gente está mucho peor. La gente llega incluso a matar personas. Sí, en la sección anterior hablamos que estábamos más cerca de Henry Lee Lucas que de Paul Newman. No, yo creo que no. pero no, esto se aleja mucho, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de entender las cosas. Sí, porque Henry Lee Lucas es uno de los mayores psycho killers de toda la historia. Sí, por suerte, os lo digo, estamos más cerca de Paul Newman que de Henry Lee Lucas. Sobre todo en lo físico. Aunque parezca lo contrario. Pero bueno, Borja, Henry, retrato de un asesino. Dirección de Jock McNaughton, esta película de 1986, que es el año que más se ha repetido en el clásico no tan popular. Sí, un año antes de... Información ahí de la sexta. Bueno, sexta, pues el reparto, actores amateur para la época, ¿no? Una película de muy bajo presupuesto, no sé si $111,000 costó. Reparto, cabe destacar Michael Rooker, que es el que hace de Henry, y ese sí que hizo más cosas luego, incluso en la serie Walking Dead tiene un pequeño papel. Tracy Arnold, Tom Towles, Anne Bartoletti, bueno, son actores bastante desconocidos. Una película que se basa un poco en los asesinatos cometidos por Henry Lee Lucas. Este autor, de hecho, está considerado, o estuvo considerado, como uno de los mayores psicoquiles de la historia americana. Se dice que llegó a matar a más de 900 personas. Después se desmentiría, ¿no?, que él se sentía como muy halagado frente a la presión mediática, porque la atención mediática recaía sobre él. Él lo conseguía de fama, dinero. Él tenía el televisor con la color, tenía cigarrillos, y bueno, para qué quería más el bueno de Henry. Pues sí, escuchamos si queréis el tráiler, que es en versión original, y luego seguimos hablando un poco más de la película y ya nos metemos ahí en faena. Gonzalo no vio la película, no sé qué hace aquí, pero aparte de había palomitas, chorra, y aceitunas, si me quedé. Pero creo que tiene algún dato también, o sea que después del tráiler hablamos largo y tendido de la película. Otis, plug it in. Did you really kill your mama? What? Did you really kill your mama? I guess I did. She must have treated you real bad. She's a whore. Susie! Susie! You used to dance naked? Sure, all the time around town. Otis. Best little naked dancer you ever saw. You never. You telling me you never killed anybody before? I ain't saying that. Open your eyes, Otis. Look at the world. It's either you or them. You know what I mean. Don't do that, Otis. She's your sister. I feel like I know you. Like I've known you for a long time. I feel like I've known you forever and ever. It's like the blood droppings from a deer you shot. And all they gotta do is follow those droppings, and pretty soon they're gonna find that deer. I ain't interrupting this, man. Bueno, pues ahí teníamos el tráiler de Henry, retrato de un asesino en serie, que encima rebobinaba al final la cinta y decía que lo quería ver otra vez. De hecho, bueno, como decíamos, unos grandes asesinos. En esta película refleja muy bien esa sordidez, ese realismo que ya llevaría en su día, a finales de los 70, Toby Hooper con esa matanza de Texas, que logra captar esa crudeza. Pues aquí el director John McNaughton pues capta también esa esencia de marginalidad, de personajes llevados al límite, porque bueno, la vida de Henry muchas veces supera la ficción. Una infancia muy dura, un padre alcohólico. Como siempre hablamos, Borja, las infancias que marcan ¿Qué pasó? Un rayo, joder. Henry. Que eso, que siempre esas infancias marcan la vida de las personas, ¿no? Y su devenir en el futuro. Y bueno, la primera vez que acabó en la cárcel Henry fue por matar a cuchilladas a su madre. ¿Fue la primera? Sí, eso es, porque bueno, ya desde ser pequeño de una familia de 7 hermanos, en la cual la madre quería una niña. Y entonces le vestía de chica. De hecho, el primer día de clase lo llevó con tirabuzones, vestido de niña, y todos los niños se rieron de él. A medida que fue creciendo, se fue volviendo cada vez más antisocial, más cometiendo pequeños delitos, hasta que un día, como bien dices, mató a su madre, y para ello estuvo recluido 5 años en una institución psiquiátrica. Tras este periodo de reclusión, pues sale, y es donde se centra la película. Conoce a su compadre Otto, es otro un acólito de él, ¿no? Una persona con una fuerza física bastante importante y un cerebro, pues que va inversamente proporcional a su fuerza física. Entonces, claro, ven Henry, quizá un poco más avispado que él, un poco más, una figura a quien seguir, y juntos perpetúan numerosos crímenes. Y vemos, como decíamos en la pantalla, algunos de ellos muy muy impactantes, como decíamos antes de la escena del televisor, ¿no, Gonzalo? Sí. Quizá las más famosas. Sí, no he visto la película, pero conozco esa escena, ¿no? ¿Ese es el dato del que nos venías a hablar? No. A ver, yo hace años vi una entrevista al director, ¿no? Y hablaban de lo que había supuesto para el cine de... Vamos a ver, ya habían agotado en el 86, pues había franquicias que se va de películas de horror y tal. Lo que pasa es que esta película de horror era de un personaje real, ¿no? No era ya el Freddy ni a esto... Y ellos, cuando estaban haciendo la película, pues sí, había mucha sangre y demás, pero ellos no se daban cuenta que lo que estaban filmando realmente era muy bestia. Ellos solo decían que había escenas que tenían que parar porque se reían. Se reían porque a uno le entraba sangre en un ojo o porque cosas de estas. Y después, cuando vieron ya en montaje lo que habían hecho, pues se dieron cuenta que era una violencia muy explícita, ¿no? Para lo que... los estándares de los años 80. Bueno, una película con poco presupuesto, como decías, Borja, y también un poco debe explicar eso que está contando ahora Gonzalo, el hecho de que los actores que participaron, que las actuaciones igual se ven un poco como poco profesionales, y es porque eran pues amigos del director, del guionista, la gente llevaba su ropa, gente que hacía 3 papeles incluso. Eso, ese tema es el que proporciona, en este caso, dar tanto realismo y tanta solidez a la cinta. Claro, también eso ayuda. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, como decimos, una película que paradójicamente que tuvo bastantes premios, bastante reconocimiento a nivel internacional. De hecho, relanzó un poco el caso de Henry Lee Lucas, le puso otra vez de nuevo en la palestra. En el circuito de críticos de Nueva York, en 1990, estuvo nominada al mejor director Nobel. Los premios independientes de Spirit, 6 nominaciones incluyendo mejor película. Y en Sitges se llevó la mejor película, junto con Sam Raimi. No sé qué había hecho en ese año, supongo que Evil Dead o alguna de estas. ¿En el 86? Sí. Puede ser. O la Terroríficamente Muertos. Sí, puede ser. La segunda. Lo buscamos. Bueno, pues nada, esta película no es para todos los públicos, evidentemente, porque, bueno, está hecha con muy pocos medios, con mucho cámara en mano, actores totalmente desconocidos, muy noveles, pero bueno, este contrapunto le da la esencia, ¿no? de estos personajes tan límites en cuanto a sentimientos y inteligencia y cómo actúa la impunidad. En cuanto al personaje real de Henry, murió en 2001, estuvo condenado a muerte, pero final, en un principio, como decíamos, tenía como cualquier homicidio que hubiera ocurrido en Estados Unidos, él se lo atribuía. Por eso lograba bastante reconocimiento mediático y, como decíamos, bastante dinero y bueno y cosas que le reportaban dinero y fama. Y eso le gustaba, ¿no? Pero cuando vio ahí al final el correo de la muerte, se acojonó un poco Henry Lucas. Dijo que estaba de broma. Se retractó. Tarde. Entonces hubo un fiscal por ahí que investigó su caso y ciertamente... pues bueno, vio cosas que no concordaban en cuanto a las los testimonios de Henry y los relatos policiales. De hecho, llegó a pedir 86 millones de dólares para indemnizar a Henry por maltrato a su imagen. Que él dice que solamente mató a su madre porque le hacía lo que le hacía, ¿no? Le hacía completamente chantaje y le quería mal. La mujer. Claro. Y además, daos cuenta que para los policías sería muy cómodo porque cerrarían casos así. Eso es. Claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, la frase de la carátula decía que no es Freddy ni es Jason. Es real. Es real, sí, sí. Con lo cual, bueno, eso. Imaginaos, ¿no? También se contaba sobre que no se pudo probar, ¿no? Pero había una especie de secta satánica que le obligaba a raptar niños para venderlos a gente rica y también cometían auténticas tropelías con, según contaba, no sé, no está contrastado. Y bueno, decían que también vendían niños a México para este tipo de rituales y cultos. Bueno, estoy viendo aquí la filmografía de Sam Raimi y Terroríficamente Muertos es del 87 y hay una película en el 85 que es Scream Wave o la de crímenes o la de risas y yo no sé si, pero aquí no, debe ser del 90, el 90 es el premio de Sitges. Ya, entonces el Psycho ese con Raimi igual es de Terroríficamente Muertos. Pero es del 87. Sí. Ah, bueno, no sé. ¿Será que la dieron en el 87 y la película de Henry venía del año anterior? Claro, es que pilló justo ahí en el cambio. Además, en muchos circuitos cinematográficos está calificada como una película X debido a la crudeza de las imágenes y de lo que cuenta. Y bueno, pues también tuvo bastantes problemas de distribución a nivel internacional. Claro. Bueno, pues nada. Tiene secuela, Borja, ¿eh? Es de estas películas que luego sale una segunda parte que... Bah. Sí, es una secuela sacada directamente a la televisión que, bueno, tampoco tuvo mucha repercusión y pierde un poco la esencia que tiene la primera, que claro. Es la que sorprende y la que realmente creó controversia entre la opinión pública de América y, bueno, del mundo después. Pues sí, bueno, pues nada, pasamos ya a otra gente que también está un poco mal en nuestra cara B hoy, dedicada a una persona en especial... que es bastante mítica, puede estar de actualidad en breve, y dejamos ya a Henry, todo el mundo que quiera, no sé, ¿tú recomendarías, Borja, que la gente buscara cosas de Henry, que se quedara con lo que le dijimos y viera la película y ya? Que es de la dureza, ¿no? Para entender al ser humano. Como decíamos en el libro de Chus Palacios, los psicoquiles crean mucha irritación a nivel social, ¿no? Uh-huh. Pero también crea una parte de fascinación. Él dice que una sociedad que no es capaz de ver su propia enfermedad no es una sociedad sana, ¿no? Entonces, ver estos y conocer a este tipo de personas nos pueden hacer poner un poco una balanza y no sé, y ver la vida de otra manera. Pues sí, esa es una buena reflexión, Borja. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, y enseguida volvemos aquí en Gijón, desde el polígono para todo el mundo, ni más ni menos, Borja. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. cara B. Increíble que la mejor aportación de Gonzalo de hoy haya sido ese sonido. Es un murciélago aleteando, ¿no? ¿Murciélago aleteando? Pues no es la señal que os doy para que me rellenéis las patatas, que se me han acabado. La gente piensa que traemos patatas y cerveza aquí. Bueno. Y cacahuetes. Sí. No, lo tiramos de lejos. Sí. Bueno, cara B. Me preguntabas, Borja, ¿qué hablamos? ¿De Charles Manson, que era un puto loco? ¿O queréis hablar de Shannon Tate, ahora que encima Tarantino va a hacer la película, y la historia es truculenta? Yo creo que de todo un poco en general, ¿no? Yo creo que ponemos encima de la mesa al loco de Charles Manson y a la buena de Shannon Tate y hablamos de lo que queráis. Charles Manson, por ejemplo, para ponerlas, antes de todo ello, este hombre nació en Cincinnati, Ohio, un 12 de noviembre del 34 y falleció en noviembre del 2017. El 19 de noviembre, el mismo día que Franco. ¿Sí? Sí. No, el 20N. Todos bueno, hijos de puta, se enterró el mismo día. Y la casualidad ha hecho que yo, mientras tú decías Franco, veía una foto de Charles Manson con una esvástica entrecejo. Pero a mí me gusta entreceño también. Bueno, pues de lo que quieras. Y haces ridículo. Bueno, que estábamos hablando de esvásticas. Eso, que bueno, que era, el tío era un poco. No había gente al volante. Hoy hablamos de mucha gente que no hay nadie al volante, ¿no, Borja? Sí, eso es bueno. Nació, como dices tú, en el 34 en Bakersfield, California. Uh-huh. Bueno, Charles Manson es fundador de la familia Manson, su grupo de seguidores de Manson, que bueno, surgió en el desierto de California a finales de los 60, un poco aunados por, empujados por esta cultura hippie que había en la época. Y el abuso de sustancias. Mucho psicotrópico, mucho ácido. Creía que Charles Manson creía que lo mismo que él mismo llamó Helter Shelter a su movimiento, uh-huh, que es el mismo disco que sacaron los Beatles, ¿no, Gonzalo? Sí, él decía que en algunos temas de los Beatles pues iban órdenes, ¿no?, a la sociedad de cómo se tenía que comportar y que iba a haber una revolución y estaba bastante grillado, era un personaje muy muy muy pasado. Sí, una de las canciones hablaba de una guerra, decía él que hablaba de una guerra racial entre blancos y negros, ¿no? Y es algo que es un hacía como una especie de predicción de algo que se iba a avecinar en un futuro. Y entonces él se autoproclamaba encargado de que eso se precipitase, ¿no? Bueno, sus acólitos sí que cometieron bastante. Él directamente, no sé si cometió algún crimen o no, me parece que no, pero gente a no, su orden, oye, en su nombre sí que cometió muchos crímenes. Sí, sí, o sea, él es autor, no es material, es, digamos que es incitador. Uh-huh. Incitator. Pero por eso gente muy estaba rodeado de gente que estaba tan grillada o que él en ese momento era carne de cañón, ya sabéis, en el mundo de las sectas. Sí. No dejaba de tener una secta, vamos. Ya. La familia era una secta. Bueno, ojo aquí a los datos que nos aporta la Wikipedia, porque Gonzalo, mira, según pone aquí, antes de cometer esta tropelía de asesinatos y estas cosas escabrosas que hizo, fue un autor, un músico en underground en Los Ángeles, principalmente gracias a una asociación que tuvo con Dennis Wilson, el baterista cofundador de los Beach Boys. Otro que se metía de todo. A ver, Dennis Wilson. Sí, pone aquí va. Dennis Wilson. El problema que es que Charles Manson tenía una obsesión por destacar en lo que fuese, ¿no? Debía ser, porque debía tener un complejo de inferioridad tremendo. Y entonces su primera idea eso era destacar en el mundo de la música. Y yo no sé incluso si este hombre de los Beach Boys le llegó a producir un álbum, ¿no? Me parece que sí. Puede ser, sí. Sí, sí. Sí. Y eso, y después toda esa obsesión que tenía con los Beatles y demás. Pero ya os digo que es un personaje A ver, es un personaje que si no llegase por la gente que encontró, o sea, nadie, o sea, hubiese sido otro loco más de California. Sí. Pero bueno, los personajes estos que se dejaron adoctrinar por él y que cometieron el asesinato, pues fueron lo que lo encumbraron. Al final él consiguió lo que buscaba, ¿eh? Que era notoriedad. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, estamos hablando de música, Borja. Muchos músicos, pues bueno, inspirados en el propio Manson, encontramos nombres como los Guns N' Roses, White Zombie, System of a Down, y el propio Marilyn Manson, que tomaba el nombre de Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson. Debe trabajar también, que fue marido de Natalie Portman. Ah, sí, mira, me lo salté porque yo... ¿Viste? ¿Cómo hice yo ahí el saltín? Sí, y digo, sí. ¿Este quién coño será? Y dice Borja, pues mira, era este. Pues muy bien, ahí... Fue marido de Natalie Portman. Pues nada, eso. Borja. Yo es que no, nunca a mis parejas nunca les pregunto por su sex, y entonces no lo sabéis. No, es que tengo una canción, entonces... Ah. Sí. Te gusta, ¿no? Bueno, recomiéndalo, Borja. Me gusta. Así un poco así... Influencias indias, así un poco zen el tío. Un poco raro, sí. Bueno, con rastas y barba. Sí, sí. Bueno, y entonces nos vamos ya también a la otra parte de la historia hoy de la cara B, que es esta... Que es también un poco por lo que más se recuerda, que es por el asesinato de Sharon Tate, como dice Gonzalo, el incitador, ¿no? Incitador de aquel caso, Borja. Sí, fue incitador y una de las actrices más representativas de la época era Sharon Tate, casada con Roman Polanski en la época, y que estaba embarazada. Mm-hmm. Bueno, y tenemos esta noticia aquí a colación hasta esta sección porque Quentin Tarantino está preparando una película sobre esos asesinatos de Charles Manson, y para ello cuenta también con el asesinato de Sharon Tate, y para ello quiere traer o contar con la actriz Margot Robbie, que hará de Sharon Tate. Gracias, Tarantino, gracias. Sí. Bueno, el hecho es que parece ser que la película de Tarantino va a ir sobre el Hollywood de la época, pero que en una parte, pues que hará referencia a la historia. ¿Cómo la hará? ¿En plan serio o la hará en plan loco? Yo no creo que Tarantino se ponga a hacer algo serio sobre esto, ¿no? No lo sé. Hombre, es que... ¿Sería la primera vez que Tarantino cuenta algo, o sea, narra un hecho real... de una manera así medianamente seria? Hombre, Jackie Brown, yo creo que es la película más seria que tiene. Sí. A ver, pero os recuerdo que aquel guión de Asesinos Natos, sí, era de él, sí, que sí. Hizo y que dirigió Oliver Stone, uh-huh. Él le renegó después completamente, ¿no? Porque decía que él había convertido, Oliver Stone había convertido en una tontería su guión, que había hecho una parodia. Sí, o sea, bueno, claro, Tarantino era un director obsesionado con la violencia en todas las formas, y sobre todo cuando tuvo que vender al principio sus guiones, no quedó contento, creo que con ninguno, además, Tarantino. Parece que no. Hizo sus propias películas. Claro, sí, sí. Bueno, pues Sharon Tate, una actriz que tuvo cosechó su éxito durante los años 60, nació en Texas, y bueno... llamó la atención de varios productores, que hizo que termine consiguiendo el papel en una película que se llama El Ojo del Diablo, una película de terror dirigida por J. Lee Thompson, y que bueno, compartía pantalla junto con otras actrices como Deborah Kerr, Donald Pleasence o David Niven. Y bueno, la belleza de Sharon Tate era uno de sus reclamos, ¿no? Bueno, había sido modelo, sí. Además ella creo que se cría en Europa, porque creo que su padre era un militar o embajador o algo así, entonces estaban por Europa y los primeros trabajos como modelos los hace en Europa, y cosa que el padre no le debía de molar mucho. El padre debía ser un poco así, muy, muy estricto. Sí, republicano, pero ya... Para otro lado. Sí, ya. Y después eso es cuando, después en Estados Unidos, conoce a Roman Polanski, y sí, le dan el papel de la película esta de los vampiros, de hecho, el baile de los vampiros. El baile de los vampiros de Roman Polanski es donde se conocen, ¿no? Se conocen antes. No, se conocen ahí, en principio creo que no casan mucho y después se casan. O sea, sí. No casan, pero luego se casan. Ya, bueno. Bueno, a raíz de esa película, pues tiene una relación sentimental durante el año 69. Y 2 años después que la actriz hubiera sido nominada a Globo de Oro por su papel en El Valle de las Muñecas. Bueno, pues todo este idílico Hollywood que se plantea en los años 60 está surgiendo, pero aparte crea una especie de contracultura que va a irrumpir un poco en ese apacible Hollywood de aquella época. Sin lugar a dudas, Charles Manson es uno de sus máximos representantes de esta contracultura. Un criminal que tuvo varios arrestos en principio, ¿no? Sobre todo en la zona de la costa este, y en el verano del 67, en la eclosión de la cultura hippie, como hablábamos antes, de mucho psicotrópico, mucho ácido, pasó a ser el gurú de los nuevos tiempos, y ahí va arrastrando toda esta marabunta de gente para cometer sus crímenes. Bueno, él vivía con Manson, vivía con muchas mujeres que les había lavado el cerebro, por lo visto, incluyendo a Mary Brunner, que era su pareja oficial entonces y futura madre de su hijo. La actitud de Manson era muy muy particular, y tampoco era muy extraña en el boom del movimiento hippie, ¿no? No destacaba mucho en la época. Como decíamos antes, se juntó con miembros de los Beach Boys, tuvo gran repercusión a nivel cultural respecto a la música. Era un gurú. Sí, era ahí el amo, ahí. Claro, la gente lo tenía. ¿Hasta qué punto podría tener a la gente lavado el cerebro que le hacía ver informaciones que eran de una manera? Pero fijaros en esto. El Charles Manson es producto de su tiempo, del abuso de las drogas, de los psicodélicos, del LSD y demás, y que todo eso viene, atentos, de la CIA y de este operativo que tenían, el MK Ultra, que era en el que buscaban la manera de controlar la mente con la utilización de las drogas, además con estas drogas, con los psicotrópicos. Uh-huh. Y llega este tipejo y consigue lo que, bueno, creemos que no ha llegado a hacer la... Bueno, a ver, esto lo estoy diciendo entre comillas, ¿eh? Creemos que no ha llegado a hacer la CIA, uh-huh, que es engañar a cuatro tontos y hacerles cometer un asesinato, ¿eh? Claro. Sí. Pero es lo mismo que buscaba la CIA con sus estudios, con sus experimentos. Y Charles Manson lo consigue. Sí. O sea que... Sí. Bueno, decíamos la capacidad... La misma época de las muertes de los Kennedy. Sí, no, eso revolotea sobre toda la historia, ¿no? De lo que dices tú del Mega Ultra, la manipulación de la mente. Sí. Uh-huh. Bueno, y este hombre racista, obsesionado con los afroamericanos y que iba a haber una revuelta, pues conseguía hacerle ver pues tanto a Shannon Tate como a todas sus seguidores, que por ejemplo el álbum de los Beatles, el White Album, o sea, tenía que ver con ese movimiento. El White Album y el Take Shelter, mensajes. La canción de Helter Shelter, que nos querían dominar los afroamericanos. Y cómo va guiando a la gente, sí, de y hecho, claro, ese carisma que tiene también. En los años 60 es cuando hay los disturbios estos de Detroit, ¿no? Que fueron tan llamativos. Las revueltas, uh-huh, sociales, Martin Luther King, los asesinatos de Malcolm X, toda esta gente, sí. Ya. Pues bueno, el gurú tenía todavía una misión más, Borja. Quería que él y varios miembros de su grupo pues grabaran un disco, como los Beatles, que claro, eran su icono, me imagino ahí la portada en el salón, y que lo difundieran, ¿no? A través de todo el mundo, como advertencia de ese apocalipsis afroamericano que iba a llegar. Sí, el productor musical Terrence Melcher, no sé si lo conoces, te suena de algo, Gonzalo. Así de a bote pronto, ¿no? Y se dirigió, que vivía en el 10.050 del Ciclo Drive en Beverly Hills. Uh-huh. Bueno, sin embargo, Melcher no vivía allí y desde hacía unos meses vive en una casa alquilada por Roman Polanski y su pareja, la actriz Sharon Tate. Pues Manson se presentó allí. Fue productor de Los Birds. Uh-huh. Y Manson, bueno, se presentó en la casa de este productor y al ver que no estaba ahí, el hombre pues se marchó. Sin embargo, un tiempo más tarde, el 8 de agosto del 69, pues Manson, frustrado por no poder hacer su proyecto musical... Claro, pues, al gurú le estaban saliendo las cosas mal. Reunió a varios de sus miembros de la familia, y a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian... Kasabian, que da nombre a otro grupo inglés también. Sí, pero bueno, eso es un apellido famoso, no sé si tiene que ver con esto. No sé si... No lo sé. ¿Sí? Patricia Krenwinkel, y les ordenó que fuera a casa del productor y mataran a todo el mundo que se encontraran dentro. Roman Polanski estaba en Reino Unido trabajando en lo que... Estaba trabajando, bueno, en Inglaterra, ¿no? Y Tate, embarazada de 8 meses, ojito, estaba en casa con el famoso peluquero Jay Sebring Walsh, sí, un aspirante a escritor. ¿no? Y bueno, y su pareja Abigail Folger, que habían vuelto a de cenar fuera. Podemos ver en redes una foto cercana a la muerte en la que vemos a una Sharon Tate bastante embarazada, por cierto. Y bueno, pues este grupo de gente irrumpió en la casa de los Polanski y bueno, pues los mataron, ¿no? Además a Sharon Tate la trataron, bueno, le dieron puñaladas a dolor. Vamos, yo están también, las tenéis en internet, si os va el morbo podéis ver las fotos de Sharon Tate ya apuñalada y es flipante. Sí, porque al parecer Sharon Tate consiguió como un poco escabullirse, pero luego la pillaron entre todos, la rodearon, o sea que la cosa tuvo bastante... Y en teoría no iban a por ellos, ¿no? Iban a por quien encontrase, a por este productor que no quería financiar. Terry Melcher fue productor de los, por ejemplo, de eso, de los Birds. También tenía relación con Brian Wilson de The Beach Boys. Y seguramente era eso el que había, no había querido. La historia era eso, que el Wilson le había recomendado a este productor a tal, y este dijo que no. Y por eso es la venganza del señor Charles Manson. Bueno, un loco, Borja. Sí. Un loco con actitudes muy agresivas. Sí, y llevado lo peor del ser humano. Muy bajito, ¿eh? Lo peor de la falta la falta de ego. Muy, muy bajito, como los mayores hijos de puta de la historia. Exactamente. Bajito. Exactamente. Hablando un poco está de los. Está Hilde, está Aznar, también es bajito. Sí. De los complejos que tiene esta gente, ¿no? Uh-huh. Y cómo, pues entonces, lo revierten en forma de maldad. Sí, vemos un personaje totalmente atípico, ¿no? Con unos manerismos muy especiales, sobre todo algunas entrevistas que tuvieron lugar en la cárcel. Vemos un tipo totalmente... Yo creo que el personaje se comió a la persona, ¿no? Y, bueno, claro. Y vamos, está bueno, completamente pasado. Sabéis que estuvo a punto de casarse hace unos años. Sí. Con una jovencita de veintipico años. Lo que pasa es que al final, bueno, yo no creo que haya sido él, debió ser o su abogado, lo que sea, descubrió que esta chica estaba confabulada con otro elemento para y lo que pretendían era que cuando él muriese disecar su cuerpo y exponerlo y cobrar por ello. Joder. La América profunda, white trash. Bueno, qué buena idea, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo no se nos ocurrió negocio, antes? Negocio, bueno. Bueno, como aquellos que robaron el cadáver de Chaplin, ¿no? Una buena historia así. Sí, sí, es verdad, lo escuchamos alguna vez. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a dejar ya a los asesinos. Bueno, veníamos así como... Se te queda como un poco de mal cuerpo, ¿no? Está muy bien eso que dijiste para despedir el clásico, Borja, pues que la gente haga revisiones para saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano y plantearse según qué cosas, pero... La violencia es algo intrínseco al ser humano y la sociedad está para mediar entre lo... Eso es muy freudiano, ¿no? Entre el yo y el superyo. Y bueno, está ahí es la sociedad para hacer de mediador. Exactamente. Entre hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Y aquí vemos ejemplos que son lo más bajo de la sociedad y donde más puede llegar, donde más bajo puede llegar el ser humano, ¿no? Es ahí a por cierto, tipo de crímenes. Por la ley norteamericana, este señor tendría que haber salido de la cárcel hace unos años. Uh-huh. Pero entre otras cosas por la presión de la hermana de Sharon Tate, pues consiguieron que hicieron, vamos, en ese le hicieron una ley especial para él. Sí, bueno, y ahí siguió. Y ya había pillado el cambio de ley en el estado de California cuando era pena de muerte y pasó a cadena perpetua. Uh-huh. O sea que bueno, fue encima fue librando. Yo creo que los americanos ahí dijeron, venga, qué libre, que así sí, sacamos no, libros no, y peliculinas. No, pero no lo dejaron salir hace unos años de la cárcel, sí, y, sí, y sí, le correspondía en teoría el hicieron, lo prorrogaron. Sí. Bueno, escuchamos un poco de New Order. Despedimos a la gente de la FM porque ya se cumple la hora del programa. Y para los del podcast, volvemos con cuatro temas de agenda. Un par de temas. Y nada, Borja, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Pero eso, hacemos ahora la pequeña pausa. Escuchamos a New Order y a ver si nos anima un poco. Too much. Ay, millennials, millennials, que estáis ahí con el móvil. Y no se lo digo a los oyentes, que también, sino a vosotros mismos, incluso poniendo audios. No, no pasa nada, queda muy, muy natural. Bueno, vamos a hablar hoy. Vamos a ver una recomendación, Borja. Borja, ¿estás con nosotros, Borja? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí, tal. Bueno, vamos a hablar un poco, nada, para despedirnos del Teatro Arango y lo que van a hacer con él. Pero antes, como siempre nos gusta, en la agenda poner gente que utiliza el cine para cosas, ¿no, Borja? Mm-hmm. Eso siempre nos gusta mucho. Y en La Corredoria, por ejemplo, este jueves a las 6 de la tarde va a haber una proyección de la que se desconoce el título. Va a ser una proyección sorpresa. Va a estar relacionada un poco con la memoria histórica, con el papel de la mujer, haciendo un poco de énfasis en los modelos de participación. Y animamos a todo el mundo a que acuda ahí a La Corredoria. Y animamos, queremos animar a todo el mundo a que haga estas cosas, ¿no, Borja? Eso es. Que utilicen el cine para crear contenido y luego hacer un cineforum, como por ejemplo van a hacer aquí en Fuente Labraña, ahí en La Corredoria. ¿Qué te parece? Pues una idea estupenda, ¿no? Para todo. Eso nos entra el picorcito cuando la gente hace esas cosas, ¿no? El cine como herramienta para transmitir ideas y. Exactamente. El otro día es Enrique ahí ilusionado con sus matinales de cine. No lo llevo a cabo. Yo le decía, Enrique, tranquilo. Si esto ha servido para cosas, ha servido para ver la película de Stanley Kubrick de otra perspectiva, tener una charla, hablar con entre nosotros, fuera ya de la propia película, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre se crean cosas, ¿no? Siempre con la excusa del. Siempre. A ver, la excusa puede ser el cine. Pueden ser mil cosas, pero por ejemplo, si utilizas el cine. Eso es como cuando quedas con una amiga para ir al cine. O para ver una película en casa. La película es la excusa. Tú lo que buscas es luego poder. Madre ¿Pero mía, por qué me cortasteis el micrófono? Madre mía. El cine como excusa. El cine une. El cine como excusa para lo que os salga de las narices. Bueno, y excusa no van a usar en el Teatro Arango, porque no. Porque no quieren que haya cine allí, Borja, ni cine, ni teatro, no, ni nada. Es como. Y estamos ya hasta las narices, ya, ¿no? Un poco, ¿no? Okay. Como sabemos por las noticias, ¿no? Vemos que el Cine Arango se va a convertir en un Burger King. En una hamburguesería, vamos a decir. Bueno, sí, que perdón. Vamos a hacerles publicidad. Bueno, vale, no, es que pero es publicidad negativa. No, pero es que publicidad es, igual, ¿no? Es muy. Un Burger King. Sí, bueno, yo quiero que se haga, ya os lo comenté el otro día. Hay que hacer boicotes, pero bien, como os decía. Ir al que va, joder. Como el Saul Alinsky este que hacía esas estrategias para boicotear estos eventos y meter ahí a gente y liarla. Yo hay una cosa que no entiendo, vamos a ver. Y a la gente que vaya al Burger King del Arango, pues darle palos a Dolores. Que en la peli 24 Hour Party People boicoteaban una especie de evento echando laxante a las palomas o algo así y luego sí, empezaban a cagar. Claro. Las palomas. Es que, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Es que es muy lamentable que en el Pac-Man estaría un poco. Que en el Teatro Arango, un edificio, ¿te acuerdas de los arquitectos, no? Sí. Los del Busto era, me sí, parece, del Busto, Borja. Del Busto. Pues vaya a ver un Burger King y luego que esta pobre gente de La Corredoria o de cualquier sitio, ahí encima de Villa o en cualquier lado, que tengan que poner una película ahí en un reducto, en un proyector. A ver, el problema es el siguiente. De Fula. El problema es que este edificio pertenece a una persona que a mí me parece normal, quiere hacer negocio con él. Yo lo que no entiendo es si este edificio pertenece. A ver, el problema de este edificio es que además seguramente no lo podrán derribar porque su fachada, lo que sea, esté catalogada. Ya. Bueno, pero ya se cargaron algunos, ¿eh? Y el problema es que, claro, todo lo que se pone ahí pues nos parece pues el dolor, ¿no? Que si Corporación Dermoestética, que si ahora una hamburguesería y seguimos viendo el mismo edificio que era cuando era un cine o cuando era un teatro. Si se lo hubiesen cargado. Si lo hubiesen derribado y ahora pusiesen lo que les diese la gana, pues ya no lo veríamos tan mal. Pero el problema es que seguimos viendo lo que puede llegar a ser ese edificio, ¿no? Bajo, sí. No sé, bajo las manos correctas. Pero claro, yo sigo entendiendo que los dueños de ese edificio, pues lo que pretendan es hacer dinero con él, porque seguro que no es nada fácil mantener eso. Sí, bueno, de hecho, claro, el rollo es que están pagando un IBI de la Virgen y entonces les escuece. Y claro, necesitan que haya algo ahí que sea rentable. Y la cultura, como no la ven rentable, pues entonces claro, no se hace. Y a ver, cuando los príncipes de Asturias, hace unos años, cuando le dieron el premio a la las artes, Nuria Espert, sí. A Espert, hubo ahí una representación y demás, pero no hubo continuidad. Entonces, claro, si no hay continuidad, eso no es negocio. Uh-huh. Y es lo que hay. Y encima es que al lado tiene el Teatro Municipal, que es el Jovellanos. Entonces es que no hay otra, no hay otra. Ya. Y bueno, como cine ya no va a funcionar, porque los cines, ya sabemos que en una sala única ya no, eso no es, pero porque, no es negocio. Y tú que es una sala de cine de reestreno, por ejemplo, de sesiones, no sé, como algo como se hace en el teatro del Prendes de Candás o algo ya, así. No sé. Pero es que no es rentable. Es que fijo que el teatro de Candás no es rentable. Eso se basará en porque estará detrás el ayuntamiento de Candás o lo que sea, apoyándolo, pero eso no, bueno, económicamente no rentable. Sí, Antón Camaño, que es una de las personas que más defiende, de hecho creó la plataforma de cultura para el Arango, decía que bueno, que eso a largo plazo sí se podría amortizar, pero claro, es que primero tiene que haber una inversión del ayuntamiento. A ver, yo estoy convencido que el dueño del edificio, tú le vas con, mira, vamos a hacer esto y aquí tienes la pasta. Y él encantado dice, va a abrir un cine lo que queráis. Pues ese dueño será hombre, tendrá que recular también. Que no, porque vamos a ver. Y que deje de... No, porque, a ver, es que el mundo es así, o sea, es un negocio. Él tiene un edificio ahí, que es lo que es, y tiene un espacio. Si bueno, no se lo pueden, no lo dejan hacer otra cosa ahí, porque sí, lo que os digo, seguramente la fachada, lo que sea, el edificio, por algún motivo está catalogado. Pues es lo que bueno, hay. Y imagínate en el festival de cine también, la vidilla que tendría el Arango también. O sea, sí, por eso, sí. Que sí, por sí, ejemplo, pon el ejemplo de que está el Jovellanos muy cerca, pero por ejemplo no ha habido el Campo Amor, el Filarmónica, están al lado y bueno, cada uno tiene su programación y funcionan bien. Todas las soluciones que estamos viendo no son, ninguna es una empresa que apuesta y aporta un capital, ¿no? Siempre se está contando con dinero público. Y lo que os digo, ¿para qué? Para tener, si está al lado el teatro, el que es municipal. Hay que nacionalizarlo todo. Bueno, sí, a mí me encantaría que fuese un cine, sí, pero es que sí, si no hay... Bueno, Borja, qué recuerdos de la hemeroteca, ¿eh? Con esos teatros y tal, que se nos acabó porque ya no nos quedaron más. Yo no sé si quedaba alguno por ahí, pero bueno, bien que nos prestaba recordar ahí esos sitios, ¿eh? Y nos da pena también pues que no se usen para lo que ya, nos gustaría. Y en hamburgueserías. Claro. El Robledo, por ejemplo, tú ves el McDonald's abajo y ves en la fachada los rótulos de Cine Robledo. Sí. Bueno, ahora... No, es McDonald's, ahora es Pull&Bear. Y el María Cristina en su momento pues se echó abajo, se respetó un poco la fachada y se metió ahí una tienda. Y el Robledo, el edificio... Se arregló de arriba abajo. Toda esa gente. No tiene nada que ver la fachada ahora del edificio Robledo con lo que era. Boicota a los que vayan ahí. Y aquí en Gijón tenemos el Mike's. Y lo que es el casino era el cine. Sí, el Hernán Cortés. Hernán Cortés y tal. Sí. Pero bueno, lo que os digo. Bueno, pero hay más o menos. Antiguamente había. En cada barrio había uno o dos cines. Sí. Joder, donde en Begoña, en el paseo de Begoña. Claro. Enfrente había otro. Sí, ¿cómo se llamaba ese? Que luego fue sala de cine X. El Goya. El Goya, cine Goya. Claro. Goya. Cine Real Goya o primero era algo así. Yo siempre los llamé Los Goya. Sí. Yo, ese, de todos los que más o menos de mi época, ese es el que no llegué a conocer funcionando. Yo cuando ese ya era pequeño ya no funcionaba. Pero María Cristina, el Robledo, Hernán Cortés, el Arango, a todos fui. Sí, hermana Cristina, se tienen donde yo vi Batman, no se me olvidará nunca. Y los Albéniz. Que mi padre dijo, con esa pistola, aunque fuera larga, se carga la nave de Batman. Era un poco de exageración. Y salía de hermana Cristina, yo de verdad. Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Qué mayores sois, madre. De Cinefagia. Sí. ningún programa que quede constancia. hablamos dentro de... Un lunes ya, Borja. Esta vez no puede pasar lo anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Lo confirmamos? ¿El qué? Sí, ¿no? Un lunes y nos vemos ya, ¿no? Sí. Nos oímos. El siguiente nos vemos. Nos sí. oímos. Pues sí. Recuérdanos las redes y nos despedimos con la banda sonora de hoy, que era de American Psycho. American Psycho. Que tiene una banda sonora increíble con gente como Phil Collins, que estamos escuchando de fondo. Nos iremos con Susudio, un temazo. Escuchamos a New Order, a Joey Lewis and the News, Genesis, Chris de Borg y muchos otros. O sea, una persona muy, muy interesante, una película bastante bastante interesante, basada en un libro de Bert Easton Ellis, y que cuenta eso, la vida de un psycho killer moderno. Exactamente. Bueno, Borja, pues dinos las... Yupi. De los 80. Sí, como estamos hablando antes de esta gente loca, pero bueno, sí, actualizado al tal. Redes sociales. Bueno, facebook.com/cinefagafm. También tenemos nuestro Twitter, que es @cinefagafm. Tenemos un murciélago revolotando. No, tenemos en nuestro Instagram, que no ponemos fotos nuestras, que también yo creo que ganaríamos, ¿no, Gonzalo? Como... sí, porque ahora todo el mundo está esperando que nos parezcamos a Paul Newman. Claro. Bueno, de hecho, en Instagram, donde en la foto que hay gente, de verdad, tenemos más likes que en las que no, Borja. Porque etiquetamos a gente y con mucha repercusión mediática, como son las compañeras de Bordando Castrillón. Ah, fíjate. Muy bien traído. Sí. Hay una chica de Bordando Castrillón a la que no le está gustando mucho en las intervenciones de Gonzalo, por lo que sea. Pues no entiendo por qué, no entiendo por qué. ¿Pero en directo? Sí, en directo. ¿Y las mías? Si no te digo nada. Joder. No fui con ella en el cine, ¿verdad? Luego yo me siento mal porque quedo de machirulo, pero bueno, está bien traer a otro machirulo más. Así quedo crisado. Venga, tira las redes. Bueno, ya las dije. ¿Ah, ya? ¿Todas ya? Sí. ¿Hasta el Instagram también? Instagram también. Instagram.com No los escucha. Barra Asbury Park. Asbury Park. Sí, pues, y si no, yo no digo la contraseña, pero que alguien le coja la cuenta, cree esa y le ponga ahí, yo qué sé, cosas, ¿no? Cosas raras. Gente. Cuánta envidia hay en el mundo. Cuánta envidia. Sí, sobre todo a Phil Collins, con el que nos despedimos. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM.